Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pague. Buenos días, América Latina. Celebrar los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos significa una lucha permanente para que los derechos humanos no se sujeten a las condiciones del libre mercado. Desde Quito, Ecuador, comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Un samba para divertir. Dios le pague. Por esa playa, esa falda, por las mujeres de aquí. El amor hecho de apuro, luego afeitarse y partir. Por el domingo, qué lindo, televisión y maní. Dios le pague. Hoy se cumplen 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en Argentina también hay una fecha particular. Hoy se cumplen 25 años de la democracia. Tomamos contacto con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Pepe, buenos días, adelante. 25 años de democracia en Argentina. Diciembre 1983. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín. Pasaba una dictadura criminal. 30.000 desaparecidos, secuestrados, torturados, arrojados al mar, bebés robados. Pasó una economía devastada. Y vino Alfonsín, el primero de la vuelta a la democracia. Y el juicio a los jerarcas del genocidio. Y ahí nomás las leyes de impunidad. Punto final y obediencia debida, dijeron. La deuda siguió creciendo y también la pobreza y también la inflación. Y vino la hiperinflación y después los saqueos. Y chau, Alfonsín. Julio 1989. Esas naves espaciales. Y viene Menem. Este parece que sí, che. Además dice que trae salariazo y revolución productiva. Pero mejor no. Mejor se privatiza todo, señores. Se remata todo. Los teléfonos, el agua, el ferrocarril, el petróleo, los canales de televisión. Todo, todo, todo. Y con Menem, las relaciones carnales con Estados Unidos y la apertura. Todo importado como en la dictadura. Adiós, industria nacional. Bienvenida a desocupación galopante. Y si la democracia no da respuesta, mejor cortamos las rutas. Y ahí están los piqueteros. 10 años de pizza con champán. Dos atentados terroristas, contrabando de armas y más y más y más corrupción. Los pobres, mucho más pobres. Los ricos, mucho más ricos. Pero muchos más los pobres que los ricos. Diciembre 1999. Yo voy a terminar con esta fiesta. Esta vez sí. Se viene la alianza, la honestidad. Los que denunciaron la corrupción menemista no nos pueden fallar. Otro país es posible. Basta de robar. Qué hombre serio este de la Rúa, che. Pero no, ni fu ni fa. Llamen a Cavallo, que estuvo con la dictadura, y con Menem para que nos salve. A buen puerto fueron por palos. Diciembre 2001. 35 asesinados por el gobierno que venía a salvarnos, el de la Rúa, y varios presidentes de transición que quisieron sentarse en el sillón. 2002. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Quién hace el trabajo sucio? Alguien que no le haga asco a nada. Y vino Dualde y devaluó. Otro garrotazo por si no alcanzaba. Y Maxi y Darío, dos jóvenes, dos desocupados, asesinados por otro gobierno que venía a salvarnos, el de Dualde. 2003. ¡Podemos elegir! Otra vez elecciones. Y ahí viene Kirchner. ¿Quién? Kirchner, desconocido pero peronista. ¿Y este qué hará? Peor ya no se puede estar. El que se quema con leche. ¡Epa! Los números de la economía son alentadores. Crecemos, pero no distribuimos. Estatizamos, pero nunca el petróleo. Adiós al Fondo Monetario, pero seguimos pagando. La oligarquía ya lo está odiando, pero los grandes industriales no tanto. Derechos humanos por los crímenes de ayer y por los de hoy. Las madres están con él, las abuelas están con él, las mineras están con él. 2007. Yo. Una mujer. Cristina Fernández de Kirchner. Sí, una mujer. Bravo, Cristina, la primera presidenta. Bueno, ahora se viene la distribución de la riqueza. ¿O hasta cuándo vamos a esperar? Y seguimos esperando. Justicia, distribución de la riqueza, educación para todos, comunicación para todos, alegría para todos. 25 años de democracia en Argentina, mientras el pueblo mira. Su voz y muchas más en Contacto Sur. Un día vi pasar a la muerte. No iba a caballo. chillaba como las golondrinas alrededor de Santa María Maggiore. Es triste una muerte así. Lo digo en serio y por las dudas que alguien no sepa que una muerte así es triste. Esa muerte chillaba como un condenado. No la favorecían el bello estío, las fuentes, las mujeres que ella dejaba transitar, como calor, fuego o piedad. La muerte esa no valía un centavo en ningún lugar del mundo. Cuando terminó de pasar, tuve miedo. No quiero ver nunca más a esa muerte. De todo corazón. Muchas gracias a Pepe Frutos por la información que nos compartió. Y hoy, 10 de diciembre, también es una fecha muy particular para Radio FM Sur, en Córdoba, Argentina, que cumple 20 años de trabajo radiofónico. Seguimos con las informaciones. Nos vamos ahora a escuchar la información sobre el cierre de las Olimpiadas Especiales aquí en Ecuador. Nuestra compañera Mariela Tuárez, de Memoria Ciudadana, estuvo en este acontecimiento. Adelante, Mariela. Buenos días, Carlos. Saludos, América Latina. Con la tradicional vuelta olímpica en la que participaron los 1.200 atletas acompañados de música de orquesta, la llama de la esperanza de los 15º Juegos de Olimpiadas Especiales se extinguió hasta el 2011. Los protagonistas nos contaron sus anécdotas, expectativas, triunfos y fracasos. Yo soy el presidente de las Olimpiadas. Mi gratitud es para todos los chicos que están aquí, a los voluntarios, a los directores provinciales, porque todos hemos dejado todas nuestras actividades. Yo soy voluntaria, por ejemplo, una chica decía, yo no voy a participar, yo no quiero. Ahí me animé, en el tiempo que ella le tocaba correr, yo la acompañé y la alientaba. Esa fue una experiencia muy bonita porque yo corrí con ella. Ella llegó al último lugar, pero igualmente la alegría que le dio a haber terminado, y a mí también. A veces se gana, a veces se pierde. Es difícil para ganar, es difícil. Hay que luchar para ganar. Y no se pudo. Llegué muy mal, no avancé. Zamora Chinchipe, en su mayoría de la delegación ha venido atletas nuevos. Vamos con 6 medallas de oro, 8 de plata y 8 de bronce. Falta en esta provincia es que las autoridades de los gobiernos seccionales se abran un poquito más. No venimos con la preparación que tienen las provincias, las potencias como Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí. Pero lo hacemos a nuestra modestia, con todo el amor. Soy la entrenadora de gimnasia a nivel Guayas. Me siento satisfecha porque más que todo han tomado en cuenta a los chicos y ellos son los que merecen este premio. Vale la pena, aunque tengo una deuda con mi hijo, yo doy mucho tiempo por dedicar a ellos. Ellos están viviendo y eso les hace revivir. O sea, el deporte para ellos es una sola cosa. Y falleció mi abuela, ahí comprendí, yo soy capacitado, sí, yo sí puedo llegar a donde llegar, y me superé y tengo 3 medallas. Y gracias a ella, me dio valor. Hombres de hierro que no escuchan la voz. Este partido no ha comenzado y vamos a ganar. Escuchan el grito. Desde Guayaquil, Ecuador, para Aler Contacto Sur, les informó Mariela Tuárez. Oportuna la ocasión para señalar que cuando hablamos de personas que tienen habilidades diferentes, de personas que tienen alguna discapacidad, recordar, porque muchas veces se olvida, de que ellos y ellas también tienen derechos humanos. Ahora nos vamos hasta Colombia. Más de 14.000 personas murieron o desaparecieron por razones políticas en ese país desde el 2002. Esta fecha coincide con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe. Esta denuncia fue presentada por varias organizaciones sociales a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Vamos a escuchar más detalles en la voz de Santiago Santacoloma de la 1430 AM. Santiago, adelante. Saludos cordiales amigos que se conectan a esta hora a leer Contacto Sur. El tema de los derechos humanos en Colombia, su cumplimiento y respetabilidad durante varias décadas ha estado en el ojo del huracán por los conflictos internos que se han exportado, dejando a Colombia como uno de los países que más crímenes de lesa humanidad tiene en todo el mundo. Algunos informes de derechos humanos citan el homicidio intencional, el encarcelamiento, la tortura, la desaparición y la violencia sexual cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil, tanto en tiempos de guerra como de paz, por parte de algunos ilegales al margen de la ley y del mismo Estado. La situación en Colombia es también sin duda la peor de América Latina, con cifras que han alcanzado en los últimos años proporciones exageradas. Por otra parte, como lo dice la historia, desde los años 50 no ha habido control ni judicial ni por parte del Congreso sobre los estados de excepción, que han sido casi permanentes e interrumpidos. Si bien es cierto que se han reducido algunas cifras últimamente, según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, señaló varios aspectos que no invitan al optimismo. Los afectados por esta situación son principalmente los grupos más vulnerables, como las mujeres, la infancia, líderes sociales y políticos, comunidades indígenas y afrocolombianas, campesinos, periodistas y personas detenidas. Problema al cual el Ejecutivo responde a que se ha venido trabajando arduamente en este tema, mas no reconoce propiamente que muchos de esos crímenes son por parte del Estado explícitamente, en lo que refiere a los vínculos del gobierno con paramilitares y la guerrilla. Si el himno nacional de Colombia dice en alguna de sus estrofas: cesó la horrible noche, en el país las violaciones de derechos humanos no cesan, y en las próximas elecciones presidenciales serán tal vez el plan de campaña, aunque en este momento no se nombre por los posibles candidatos ni por el tal vez reelegido en 2010 Álvaro Uribe Vélez. Desde 1430 AM en Bogotá, Colombia, para Aler Contacto Sur, Santiago Santa Coloma, un buen día para todos. Buen día para ti, Santiago, y muchísimas gracias. Y nos vamos hasta Bolivia. El grupo indígena, denominado Ponchos Rojos, denuncia el persistente incumplimiento de los derechos humanos hacia los pueblos indígenas. Vamos a escuchar a Roberto Quispe desde la Red Aymara. Adelante, Roberto. Contacto Sur, Istirgina Naka, Culiacanaca, Yateonaka, Aymar Marcata. En un acto realizado el martes en la localidad de Achacachi, llamada Cuartel General de los Ponchos Rojos, la mayoría de origen aymara, los Ponchos Rojos de la provincia Mosullo del departamento La Paz, denunciaron que aún no se respeta los derechos de los pueblos indígenas. Eso significa atropellar los derechos humanos, manifestaron, al celebrar los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Indicaron que en todos los países se debe respetar los derechos de hombres y mujeres, principalmente indígenas, manifestaron los representantes de los pobladores de esta región. Por su parte, el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, al respecto dijo que en Bolivia por muchos años se ha estado atropellando los derechos de los indígenas. Nosotros, las naciones, los pueblos de Bolivia, que es ahora Bolivia, hemos recibido después lo que ha sido los derechos humanos, infelizmente. Y podemos decir que en la historia de nuestro país, en nuestros años inclusive de democracia, los derechos humanos han sido ciertamente abandonados. No ha habido protección estatal, no ha habido derechos humanos para los pobres, no ha habido derechos humanos para la gente humilde. Lo que ha habido son derechos solo para los poderosos, para los ricos, para los que han manejado el país. Es el informe de la Red Aymara Satelital de Herbol. Reportó Roberto Quispe para Contacto Sur. Y a Tiona Campi, Abia y Ala Marcataki. Muchas gracias, Roberto. Y cruzamos ahora el charco y nos vamos hasta el viejo continente. Específicamente nos quedamos en España. Ahí está nuestro compañero Álvaro Hernández desde la Nuestra FM. Adelante. This Universal Declaration of Human Rights may well become... La Declaración Universal de los Derechos Humanos va a convertirse en la Carta Magna de todos los hombres de todo el planeta. Estas palabras de Eleonora Roosevelt, pronunciadas el 10 de diciembre de 1948, abrían una esperanza para los habitantes del mundo, arruinados física, ética y moralmente por los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi. 58 estados miembros votaron en aquella época a favor, solo 3 se abstuvieron: la URSS, Arabia Saudita y Sudáfrica. ¿Pero qué ha pasado en estos 60 años? ¿Cuáles son las amenazas que se empecinan en contra del respeto por los derechos humanos? En España parece estar claro. Hay un gravísimo problema en España de investigación de abusos de la policía. y es que los policías se investigan a sí mismos. El caso Roquete lo ve claramente. Es la juez se dirige al propio teniente que ha cometido los abusos para que se investigue a sí mismo. Es indudable que existen grupos más vulnerables que otros a la hora de hablar de la aplicación de los malos tratos. Ese es el caso de los inmigrantes. Para los defensores de los derechos humanos, los llamados centros de internamiento de inmigrantes CIES se han convertido en un verdadero Guantánamo en pleno corazón de Europa. Lo dice Inés Ginas, del colectivo Ferrocarril Clandestino. Nosotros cuando decimos que es como Guantánamo, es porque uno lo que ha hecho es una falta administrativa. Y una falta administrativa, como fumar en un sitio que está prohibido, como... Sí. Aparcar mal, no es privativa de libertad. No puede uno entrar en una cárcel por eso. Y es que con un poco más de 3 décadas de democracia, en España todavía quedan reductos con tufo de dictadura, en el que todo lo que se vestía de militar significaba la representación misma de la justicia. Lo que van a escuchar es una parte de un documental presentado en la televisión británica sobre la situación de las torturas en España, no solo contra inmigrantes. Pero no son solo los emigrantes y detenidos ocasionales los que sufren malos tratos y torturas en las dependencias de los cuerpos de seguridad del Estado. Este es el caso de Unai Romano. Las autoridades españolas dicen que él mismo se produjo los daños que aparecen reflejados en la segunda fotografía. En medio de todo, la buena noticia es que el gobierno prepara una reforma en materia de derechos humanos que prohibirá la prisión incomunicada para menores, reducirá el plazo de 8 horas sin asistencia letrada para los detenidos y obligará a grabar toda la estancia en comisaría de los presos incomunicados. Muchas gracias, Álvaro, por la información. Hoy que se celebran 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para algunos hay avances, para otros retrocesos. Para Aler Contacto Sur es una lucha permanente para que los derechos humanos no se sujeten a las condiciones del libre mercado. Así le colocamos el punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la coordinación, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Y por las rosas y besos que nos vendrán a cubrir, y por la calma postrera que al fin nos va a redimir, Dios me pague. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.